minutos. Seguimos en la mañana quermesera haciendo periodismo turno mañana aquí en Quermés. El Poder Judicial de la Nación no deja de sorprender. Le acaba de otorgar ayer, en realidad, la excarcelación a Néstor Pavón, uno de los acusados por el asesinato de Micaela García. Para charlar de este tema estamos en comunicación con la Secretaria de la Mujer del Gobierno de La Pampa, Liliana Robledo. Liliana, Pali Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Pali, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Liliana, lo decía recién, le dieron la excarcelación a Néstor Pavón, acusado por el asesinato de Micaela García. Sé que has salido uno de los partícipes necesarios del femicidio de Micaela. La verdad que, como vos bien decís, hay parte de la justicia que no deja de sorprendernos, sí. Para mal, por supuesto, con respecto a estas acciones que debemos visibilizar, insisto, en no solamente capacitar, sino visibilizar las acciones del Poder Judicial, porque cuesta muchísimo conseguir justicia, y cuando la intentás conseguir o crees que estás en el camino correcto, suceden estas situaciones, ¿no? Obviamente estamos hablando de uno de los femicidios que creo que marcó un antes y un después en materia inclusive de capacitación, de legislación, de visibilización, y bueno, la verdad que no se puede comprender lo que ha hecho el Tribunal de Casación con respecto a esta causa. Claro. Para aquel o aquella que todavía no sabe quién es Micaela García, Liliana, a ver, contanos un poquito, porque a partir de Micaela está la famosa... Bueno, Micaela García era una joven de 21 años, militante de Entre Ríos, que una noche salió a bailar y bueno, cayó en manos de Warner, que terminó violándola y asesinándola y enterrándola. La encontraron creo una semana después, y su familia instó a la capacitación justamente por la falta de perspectiva de género que se había tenido en la liberación de Warner, que todos los equipos que trabajaban en ese caso en particular aconsejaban la no excarcelación o la libertad condicional. Sucedió lo que sucedió, y agregándole que en ese mismo día o un día anterior había hecho otro intento de abuso de otra joven, donde un padre se acerca a denunciar esta situación. Y en ese momento la fiscal que estaba de turno tampoco estaba en la localidad, tampoco se actuó con la celeridad que se debería actuar, por lo tanto sucedió lo que sucedió, ¿no? Después, por negligencia de funcionario del Estado. Claro. Liliana, y a partir de Micaela, bueno, se creó la ley esta que obliga a hacer la capacitación, y un poco están a cargo ustedes, la Secretaría de la Mujer, de capacitar a empleados y empleadas. Sí, nosotras somos el organismo de aplicación en la provincia de La Pampa. Tenemos la responsabilidad de capacitar, orientar en la capacitación en algunos organismos a 33.000 activos tiene la provincia de La Pampa, entre municipios y el poder y los tres poderes de Estado. Ya hemos avanzado muchísimo en lo que se corresponde a la capacitación. Tuvimos un freno importante con el inicio de la pandemia, principalmente esperando los tiempos y adaptándonos a la tecnología. Creo que nos ha sucedido a todos y a todas, y bueno, hemos retomado ya hace prácticamente 3 meses que venimos con agenda completa, con obviamente todos los organismos capacitándose. Ayer justamente leía inclusive un informe del Poder Judicial que viene también muy avanzado en la capacitación, así que la verdad que venimos bien, pero vamos a ver qué impacto genera en la aplicación de las políticas públicas, supongo yo que a partir del año siguiente, donde empecemos nuevamente a cargar estadísticas y ver la valoración de cómo actuó cada organismo en función a la capacitación recibida, ¿no? Y obviamente esta capacitación es obligatoria, es todos los años, porque bueno, la legislación va cambiando, las maneras de violencia van cambiando, la propia sociedad también se va modificando y deconstruyendo, y bueno, esto es lo que tiene de lindo, entre comillas, digamos, esta capacitación, porque es absolutamente flexible y amoldable a los momentos que vivimos. Recién comenzábamos hablando de un sector del Poder Judicial que todavía no entiende cómo, en qué sentido va todo esto, y hay un fallo del TIP de las últimas horas aquí en la provincia de La Pampa, del Tribunal de Impugnación Penal, que determinó que Laureano González, acusado de intento de femicidio, permanezca en prisión. Sí, la verdad que, bueno, yo ya en su momento, cuando la jueza Massa hizo la audiencia y tomó su posición con respecto a negarle también la excarcelación, o sea, obviamente celebramos la decisión, porque, bueno, obviamente es revictimizar, es poner en riesgo la vida de una persona, de su entorno familiar. En este caso en particular que vos nombrás, fueron 20 horas de tortura, y todavía al día de hoy, con tratamiento y con equipo acompañando a Nadia, no ha podido ni siquiera declarar, y creo que le va a llevar un tiempo largo procesar todo lo que le pasó. En cierta manera tiene el apoyo de toda su familia, una red de contención emocional importante, que eso es muy importante para estos casos, valga la redundancia, donde no en todos los casos encontramos red de contención por parte de los vínculos más cercanos. Así que, bueno, Nadia en eso tiene a su familia, que permanentemente la está apoyando y está atenta a cualquier situación que pueda generar, desestabilizar nuevamente a Nadia. Por lo tanto, celebramos lo que ratificó el Tribunal de Impugnación Penal, y siempre estamos atentas a cómo va ese caso. Si bien nosotras no somos querellantes, por decisión de su familia, seguimos atentas de cerca el caso para obviamente acompañar, asesorar y también marcar posición. Liliana, Lautaro Ventibeña te saluda, ¿cómo estás? Hola, Lautaro. Te quería consultar por este proyecto que presentó el diputado Martín Ardoain y que pretende la creación del registro provincial de obstructores de vínculos con los hijos. Así es el título que lleva este proyecto, y que viene siendo fogoneado esta iniciativa por el diario El Arenas, basado en el síndrome de alienación parental, una argucia que utilizan los violentos para seguir violentando no solo a sus hijos, sino también a sus exparejas. ¿Qué mirada tenés sobre este proyecto? Bueno, primero que no conozco el proyecto, no, la verdad que no lo tengo en mis manos. He escuchado algunos comentarios. Nosotras tenemos una posición muy firme. Si bien no trabajamos con menores, indefectiblemente, donde hay víctimas de violencia, hay hijos y hijas que también sufren esa situación. Por supuesto, nosotros rechazamos de plano toda revinculación con abusadores y violentos, pero eso es una posición absolutamente personal, y ya te digo, soy muy respetuosa de las instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes, como lo hace el defensor Juan Pablo Meaca. Creo que él es la palabra autorizada para dar referencia precisa con respecto a esta instancia. Obviamente nosotras rechazamos de plano cualquier tipo de revinculación con abusadores y con violentos. Bien, Liliana, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, muchas gracias por estos minutos con Kermés, como siempre. No, gracias a ustedes, y bueno, gracias por siempre preocuparse y ocuparse de las temáticas de género. Es importante que nos ayuden a visibilizar, porque a veces también en los medios de comunicación cuestan, y muchísimo, así que muchas gracias a ustedes. Sí, vi por ahí que están realizando capacitaciones, sí, de la ley Micaela en medios también de comunicación. Sí, también, y ahora tenemos creo que la semana entrante empezamos a capacitar todo lo que es Canal 3. El primer medio de prensa escrita que se capacitó fue La Reforma de General Pico. Nosotros siempre tenemos las capacitaciones abiertas a todos los organismos y a todas las instituciones que quieran. Creo que es importante el cambio de mirada, no solamente de lo que se puede escribir o pensar, sino reflejar en las acciones concretas, ¿no? Uno no es lo que dice, sino lo que hace. Claro. Bien, Liliana, muchas gracias. Gracias a vos. Bien. Un beso. La secretaria de la Mujer del Gobierno de La Pampa, Liliana Robledo. Son 8:28 minutos.